FM Moreno anuncia. Próximo a arribar. Escritos en el aire. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches a todos, buenas noches Fernando, buenas noches a Fabián Lépez y a Oscar que están ya acá, nuestros invitados de la noche de hoy. Buenas noches a Agostina que viene en el tren, llega más tardecito, pero va a estar hoy acá con nosotros acompañándonos. Y una noche más de escritos en el aire y hoy vamos a tener muchas cosas. Les recordamos que se pueden comunicar con este programa llamando al 466-6559 o enviando mensajes de texto al 1561-5403-59, porque este mes estamos sorteando Los Siete Locos de Alberto Arts. Y bueno, iniciamos hoy el programa con un cuento, El Intermediario y El Chino de José Pascual, en la voz de nuestro compañero Fernando, y una canción portuguesa, Na Pressão. Un día un hombre alto de anteojos oscuros y fino traje bajó de un imponente auto negro y se paró justo sobre el costado de la canchita. Levantando la mano adornada de gruesos anillos brillantes, le pidió al chino que se acerque. El chino era el crack del barrio. Todos querían jugar con él. Hasta me acuerdo de un día que suspendimos el desafío con los pibes del otro monobloc porque el chino estaba enfermo. Había otros para jugar, pero tener al chino era victoria segura y nosotros no queríamos bancarnos justo a los de la Torre 15, gastándonos hasta el próximo partido. En el momento que el hombre encendió un cigarrillo largo, el chino se acercó. El hombre con sonrisa de propaganda le dijo mirándolo: «Pibe, ¿nunca pensaste jugar el fútbol?». El chino se encogió de hombros como diciendo: «¿Y qué estoy haciendo?». El hombre de fino traje completó la pregunta rápidamente: «Profesionalmente, digo, un pibe con tu talento está para cosas mayores. A vos te esperan las grandes hinchadas, la buena vida, autos importados, los periodistas de todo el mundo peleándose por una foto tuya». El chino se secaba la cara con la remera mientras el hombre le seguía hablando de las maravillas que su lámpara mágica podía conceder. «Te vas a llenar de guita, pibe, con tu talento y mis influencias. Vamos a llegar muy alto». El tipo siguió parloteando un rato largo, pero creo, conociéndolo al chino, que recién lo convenció cuando le dijo que iba a jugar con esos que salían en las figuritas redondas. «La semana que viene vengo y te llevo al club para que empieces a entrenar». No me voy a olvidar nunca de ese día. Nosotros fuimos todos a ver el entrenamiento. El chino llegó en el auto negro con el hombre de traje y le presentó al que sería su entrenador. Un señor petizo y de voz chillona que le dio una remera brillosa y le dijo que se ponga a correr alrededor de la cancha. Cuando ya nos estábamos aburriendo de verlo correr, el hombre que le dio la remera lo llamó y le preguntó de qué jugaba. El chino corto, como siempre, respondió: «De lo que sea». Y el tipo le dijo: «Bueno, entrá y hacé lo que sabes». Entró corriendo como si fuera su primer Carlos Pellegrini y con la primera pelota que agarró, dejó a dos por el camino y casi la clava al ángulo. El chino parecía una pulga picoteando el lomo de un perro enorme. La segunda pelota que tocó trató de tirar uno de esos caños que tan bien le salían en la canchita. La pelota pasó, pero a él lo desparramaron por el pasto. Después trató de tirar un sombrero y un cuedazo lo descalificó. El técnico empezó a ponerse nervioso. El chino seguía con su juego. Tiró un taquito en el área y lo entendió nadie. Después quiso probar una rabona y le barrieron como si fuera una planta de choclo en tiempo de cosecha. Nuestro crack parecía un poeta romántico en medio de un cabaret, y la barra detrás del alambrado. No nos atrevíamos ni a mirarnos entre nosotros. El entrenador, agarrándose la cabeza, empezó a los gritos: ¡Pibe, vení para acá! Lo tomó de los hombros y le dijo serio: ¡Nene, vos no estás acá para tirar cañitos, ni sombreritos, ni rabonas! ¿Entendés? Estás para jugar al fútbol, así que dejá de hacer pavadas y jugá al fútbol. Vimos en los ojos del chino un brillo que conocíamos bien. Entró corriendo a la cancha y, como si fuera un caballero medieval en rescate de su amada, tomó la pelota con la mano y la revolvió para donde estábamos nosotros. Después cruzó el alambrado bajo la mirada atónita de todos los presentes y, secándose la camiseta, nos dijo: «Vamos antes que nos ocupen la canchita». El hombre del auto negro quedó con la boca entreabierta y el de voz chillona le gritó: «Che, pibe, ¿a dónde te crees que vas?». Y el chino, nuestro amigo, corto como siempre, le contestó: «A jugar al fútbol». Ese fútbol que sabía jugar él y que estos tipos parece que no conocían. Llegamos al barrio cuando ya oscurecía y nos sentamos como siempre en las escaleras. El auto negro no apareció nunca más por el barrio. Y al día siguiente la canchita se volvió a llenar de zapatillas gastadas, pero esta vez con pelota nueva, esa que nos regaló el chino el día que lo probaron en el club grande. Sideral. Ela é minha festa, meu requinte, a única ouvinte da minha rádio nacional. Ela é minha sino, meu cinema, a tela da minha cena, a cerca do meu quintal. Minha meta, minha metade, minha seta, minha saudade, minha diva, meu divã, minha manhã, meu amanhã, minha meta, minha metade, minha seta, minha saudade, minha diva, meu divã, minha manhã, meu amanhã. Ela é minha hoje, meu quitute, insaciável apetite, numa ceia de Natal. Ela é minha bela, meu brinquedo, minha certeza, meu medo, é meu céu e meu mal. Ela é o meu vício e dependência, incansável paciência e o desfecho final. Minha meta, minha metade, minha seta, minha saudade, minha diva, meu divã, minha manhã, meu amanhã. Minha meta, minha metade, minha seta, minha saudade, minha diva, meu divã, minha manhã, meu minha fã, a massa e a maçã, minha diva, meu divã, minha manhã, meu amanhã, meu lar, minha lã, minha paga, minha paga, meu velar, minha velã, amor em Roma, aroma de romã, o sal e o são, o que é certo, o que é sertão, meu tal e meu tão, Naldo e Nassau, minha nação. El aire de la radio

la historia de las murallas. Con sangre la escribió la canalla, con sangre la escribió la canalla, con la pluma del dolor, con la pluma del dolor, curando la carne esclava. A lo lejos se ve la muralla, a San Pedro clavé con la saya, curando al negro bembé, curando al negro bembé. Seguimos en Escritos en el Aire y bueno, recuerden que en este mes estamos rifando Los Siete Locos de Alberto Arts y para ganárselo deben de llamar al 466-6559 o enviar mensajes de texto al 1561-5403-59. Y bueno, Fernando, tú no entras en el concurso. Bueno, seguimos. Ya con este es el último escrito que escuchamos de Tuñón, La calle del paso de la mula, y acompañado de una canción boliviana. Escritos en el aire se liberan del papel. Y las palabras se liberan del papel. Escritos en el aire en FM Moreno. La calle del paso de la mula. La mosca cautiva bajo la campana de vidrio y el niño que juega porque el sol es bondadoso. Fíjate cómo, igual que hoy, igual que ayer, igual que mañana, nuestro vecino pasa, recoge su botella de leche, arroja al suelo el boleto del subterráneo y sacando el reloj penetra la casa a su vida de todos los días.

tiritan azules los astros a lo lejos, el viento de la noche gira en el cielo. Y seguimos en Escritos en el Aire. Ahora ya no estoy sola. Ahora en vez de dos somos cuatro. Buenas noches, Agustina. Buenas noches, Neida. Buenas noches a todos los oyentes. Al fin estoy acá. ¿No te das una idea lo que extrañé anoche estar en el programa? Y yo también te extrañé. Estaba en la cama y pensaba, ¿qué estarán haciendo? ¿Qué estarán pasando? Y llamaba por teléfono y escuchaba. Pero ya estoy bien, salí del peligro, estoy acá. Así que, y con sorpresa, como siempre. Como siempre, sorpresa. Hoy tenemos en el piso a Nicolás... Fabián. Fabián Lépez. Ay. Es que, ¿sabes qué? Me confundo porque... Entonces me confundo Yepes con López. Entonces estoy pensando, ¿es Lépez o López? No, pero estamos con Fabián y Fabián, estamos con Oscar. Oscar, el famoso Oscar, que ya dejó de llamarse Oscar en este programa, para llamarse Oscar. Oscar, nuestro, ya no hay forma. Nuestro oyente fiel. Claro que sí. Así que bueno, buenas noches, Fabián. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a los dos y muy buenas noches a la audiencia. Bueno, les cuento, Neida, te cuento a vos un poquito, porque el sábado fuimos a una lectura de poesía en la que leyó Laura Yazán, una poeta, y escuchando un poquito de poesía me encontré a Oscar, que estaba sentado delante mío, y estaba con Fabián. Y los invité y le dije a ellos y a todo el mundo que se vengan para el programa. Qué bueno. ¿Y aquí están? Y acá están. Por suerte, espero que vengan todos los que me dijeron que iban a venir también. Ah, ahí bien, vamos. Oscar dijo que los va a traer ellos, a todos. Fabián, contanos, vos escribís, ¿qué es lo que haces? Bueno, básicamente escribir, ¿no? La función de todo escritor. Y bueno, simplemente basándome en la poesía, partiendo de ahí, tratando de, como comentábamos con el amigo recién afuera, romper las estructuras, ¿no? Desarmar el lenguaje como para poder crear uno nuevo en el que uno se sienta cómodo y tenga algo interesante para decir, ¿no? Para eso estamos. ¿Y escribís poesía? Básicamente poesía, sí. La verdad que en los otros terrenos de que tengan que ver con la narrativa no me han interesado tanto como para sumergirme yo en ellos. Pero la poesía sí me ha atrapado desde un principio, más que nada después, cuando empecé a conocer los buenos autores, me ha atrapado más todavía. ¿Y hace cuánto te atrapó? Y esto más o menos yo lo descubrí hace 10 años. Y bueno, desde un primer momento me enganché muchísimo. Y después comenzó mi tarea de peregrino, de empezar a difundir y tratar de buscar siempre la forma de que la gente conozca también esto. Así como yo en algún momento no lo conocía. Y me dejaba llevar por, no sé si llamarlo la versión oficial, pero lo que todo el mundo conoce como poesía, que es una visión errónea, bastante pobre, mejor dicho. Y bueno, tratar de difundir y tratar de hacerle conocer a la gente, bueno, cómo es verdaderamente la cosa, cómo se maneja, cuál es el lenguaje que se emplea hoy, etcétera. Ah, qué interesante. Y bueno, ¿y cuál ha sido tu inspiración para escribir? ¿O cuáles son tus temas preferidos? En realidad, todos. Surge en el momento, ¿no? Creo que una de las cualidades que tiene la poesía actual es que nada está prohibido y se puede comenzar de cualquier cosa. O sea, la gente por ahí, cuando le empezás a mostrar la cancha, está muy acostumbrada a que la poesía se estructura exclusivamente romántica, y le mostras otra cosa y al principio hay como una resistencia, pero después se van dando cuenta que en realidad la poesía es parte de un todo, de un mundo, y no es nada que tenga que ver exclusivamente con la naturaleza o con el sentimentalismo. Claro, y a la hora de escribir, ¿vos trabajás sobre los textos o surgen, salen y así como salieron quedan? No, en realidad, así como salen, así quedan. Y después uno le hace unos cambios. En realidad es muy personal. Yo por mi parte trato de tocarlo lo más mínimo posible. Por ahí cambiar una palabra por un sinónimo. Pero en realidad el poema natural, así como nace, y si vos no lo retocás mucho, queda más puro, queda más auténtico al poema en sí. Por ahí si lo retocás mucho en su estructura, en realidad terminás haciendo otra cosa. Pero en realidad es un poco, voy a usar un ejemplo que dio Laura Yazán el sábado, que decía que uno larga un ladrillo y después lo que tiene que hacer es empezar a pulir el ladrillo hasta que termine convirtiéndose en un cisne. Y bueno, el trabajo es más o menos así, pero en realidad si se lo toca demasiado lo puede llegar a arruinar. Entonces es mejor que quede como nació. Y bueno, si nació mal parido, y bueno, ya van a ser otro mejorcito. O será simplemente un poema mal parido. Tal cual. Y que está bien también que así sea. Y acá, Neida, vemos que nos trajeron unas cositas, unos poemarios, ¿no? Sí. Contanos un poquito. Bueno, yo básicamente desde el segundo año que estoy metido en esta movida, siempre me dediqué a salir en publicaciones. Primero me invitaron a participar en algunas y después ya me dediqué a sacar yo mismo fanzines, revistas, publicaciones diversas. En este momento estoy con mi compañera Agustina Wood, que nos debe estar escuchando. Estamos haciendo CCP, que somos los Cavernícolas Contemporáneos de la Poesía, que es una publicación en una forma de servilleta, se podría decir, donde nos dedicamos básicamente a publicar a la gente que no tiene posibilidad o no tiene por ahí la iniciativa de armarse un blog o armar una publicación propia. Bueno, nosotros le damos el espacio como para publicar sus cosas, que lo pueden enviar al mail y nosotros lo publicamos. Pero también he hecho muchas cosas anteriormente, hasta principio de este año, mejor dicho, estuve 2 años y medio con compañera Marisa Alberti haciendo Recogeme FM, que lo que hacíamos básicamente era editar una gacetilla de poemas y a la vez trabajábamos mucho con la prevención, con el tema del HIV, repartiendo preservativos y engarzábamos todo como para que el que entre interesado por una cosa se enganche con la otra también. Está bueno. Sí, está muy bueno todo lo que has hecho. Fabián, antes de seguir charlando, tenemos muchas ganas de conocer qué es lo que haces. Claro, y además a Oscar. No te saludamos formalmente. Sí, ah, es verdad, nos largamos de una. Arrancamos y le dimos. Que Fabián, cuando empieza a hablar, me deja. Y acá hay un problema entonces. Sí, no es problema de cartel, me parece. ¿Son compañeros de dónde? Somos compañeros de taller de la Casa de la de Cultura de la Municipalidad de Moreno, coordinado por el poeta Eduardo Espósito. Y bueno, yo también hace mucho tiempo que estoy con la poesía. Entré a taller sin saber qué es lo que hacía. Para saber qué es lo que hacía, igual sigo sin saber qué es lo que hago. Eso es lo importante. Sí. Cuando encuentres todas las respuestas se va a acabar el sí, camino. Exacto. Así que mejor. Sí, no, es preferible no saberlo. Sí, mejor no saber y seguir y seguir y seguir. Sí, exactamente. ¿Escuchamos un poquito a Fabián? Sí, escuchemos. ¿Tenés algo para leernos? Bueno, esta es una de las últimas cosas que salió justamente ayer. Se llama Angustia Bipolar y está dedicado a Say No More. Antes, todo era sexo, drogas y rock and roll. Ahora, todo es abstinencia, droga encapsulada y cada vez menos rock and roll. Antes, todo era huerta orgánica, fogón y estribillos biodegradables. Ahora, todo es dieta del doctor Cormillot, laptops y transitar por los rieles del manager. Antes, todo era sexo, drogas, rock and roll. Ahora, todo es renacer, resaca pasteurizada, choclo para pasar el invierno. Está bueno. Sí, sí, está bueno. ¿Otro tenés? Aparte inédito, ¿eh? Estamos sacando al aire algo recién salido del horno. Alguna vez algo tenía que pasar. No sé si lo entenderás. El pacto Copérnico. Está naciendo el amor. Una bola de estambre rueda dentro de sus cuerpos. Las nubes comienzan a temblar. Están haciendo el amor. Y la temperatura rompe todos los pronósticos. Nadie sabe qué pasa en la ciudad. Una ola de frío polar nos aprisiona, pero hay una cuadra en que todo es hervor, lujuria, ceniza volcánica cayendo de las paredes. Están haciendo el amor. Entre sonrisas derramadas de una cara que se ensancha sin cesáreas y unas caricias que se van ramificando en espiral. Están haciendo el amor. Orgasmos de testosterona se trasladan en cada beso. Están haciendo el amor, están haciendo. Que todo sea cada día más febril. Que el odio viva cada día más cerca. Y el corazón vuelva a temblar como un desactivador de bombas. Qué bien. Deberíamos de intercambiar con los poemas de Oscar. Bueno. Me gusta cómo lo presenta. Leemos un poema de Oscar, vamos un tema y seguimos charlando con los chicos. Bueno. Tal vez el sueño sea el otro lado del espejo, donde mis proyectos son el extremo de mi vida. Quizás pueda dejarme llevar por la embestida de mis delirios, o la ambidiestra necesidad de los deseos. Quizás tenga que caer en la supuesta intencionalidad de los actos fallidos. La luz es un invento del miedo. En esta catedral de los sentidos, la exaltación me supera descalzo. Quiero vivir si me falta tu amparo y no quiero olvidar el calor de tus brazos. Recuerdo el sabor de tus labios, las caricias. Aquellos momentos de felicidad. Yo no quiero extrañar el olor de tu pelo y tu cuerpo mojado en la lejos de ti.

y las palabras se liberan del papel. En FM Moreno. Perspectivas, por Walter Lanuti. Camino del tren a ninguna parte. Pienso que en mi sangre hay siglos de manos destrozadas en las máquinas, de sudor mal pagado en las calderas, de respuestas esperadas vanamente. Hace tiempo soñamos ser un árbol frondoso, cada quien una rama, una hoja, un fruto. Un árbol donde hallara descanso el caminante, donde un pueblo con hambre tuviera alimento. Los mejores tallos fueron arrancados, las ramas más fuertes brutalmente hachadas. Nos taparon el sol, no supimos buscarlo. Apenas quedan semillas que no sueñan ser árbol. Camino del tren a ninguna parte, perdido en la muchedumbre, absorto, ensimismado. Somos una carne que vive para adentro, una piara bípeda para la fiesta del amo. Hay una mujer que corre con nosotros, se detiene un momento, me señala el paso, me avisa que llevo un cordón desatado, que no me vaya a caer, que tenga cuidado. Aprendo que en esta tierra, en la que un día enterramos la sangre que nos hizo, las manos rotas, el sudor mal pago, hay un surco que aguarda la semilla que aún somos y está abierto al cielo, húmedo, esperando. Seguimos en Escritos en el Aire. Seguimos y no estamos solas todavía. Y nos llegó un mensaje. Ah, sí, nos llegó un mensaje, claro. Ya me había olvidado, Neida. Porque, claro, pasó el tema, Espósito, la tanda. Y recuerden que para enviar mensajes de texto se pueden comunicar al 1561-540359. Pueden animarse, armarse de valor, levantar el tubo y marcar el 466-6559 y hablar con nosotras. O hacer como hizo May ayer, nos leyó un cuento desde telefónicamente, súper bueno. ¿Viste? ¿Cómo se puede? Sí. Está bueno que se animen y digan, bueno, si total los conectamos, llaman al 466-6559, los conectamos y charlamos todos juntos. Somos cuatro, podemos ser seis. Sí, súper bueno. Está bueno. Bueno, leo el mensaje, Ney. Ya me voy por las ramas hoy. Ya volví, ya estoy que no puedo más. Puedo escuchar hasta el final por suerte, dice el mensaje. Hoy puedo pedir el primer tema del disco Paraná de Liliana Herrero. Abrazo a todos, vamos arriba, Oscar. Álvaro, aunque no firme todos, sí, a vos, Oscar. Álvaro, nuestro compañero pseudo operador y oyente también fiel. Álvaro González. Bueno, seguimos acá con Oscar y con Fabián. Y que estuvimos ahí escuchando los poemas de Fabián y antes de irnos estuvimos escuchando a Oscar. ¿Y qué te parece, Ney, si escuchamos algún otro más de Oscar? Me parece bien. Alucino entre penínsulas de sueños. Estoy hecho de compartes que le sobraron al mundo. Soy ese que tiene infranqueable la mirada. que dialoga con las sombras solitarias del silencio, buscando a aquel que trasplanta los colores hasta resucitar una flor. Camino a la deriva entre dos mitades, negocio con duendes y espectros que me aceptaron en sus filas, compartieron conmigo sus superpoderes. Estoy en la espiral donde Dios juega con los niños y los ángeles caminan dormidos el sueño de la vida. Tengo muchos poemas por empezar y uno por terminar. Está bueno. ¿Otro? Dale, sí, todos los que quieras. Acá no nos cansamos de escuchar poemas. Qué bueno. Tengo que abandonarme a esta suspensión de tiempo, mirarme desde el centro mismo de mi confusión, escribirme en papeles de instante, rescatándome en otra dimensión, para cuando el olvido me encierre en otra piel. Buenísimo. La verdad que sí, buenísimo, y nos encanta, Oscar, que hayas vuelto otra vez. Bueno, sino, a mí también me siento cómodo, y gracias por la acogida y la bienvenida que me dan. Pueden venir siempre igual, ¿eh? Tanto Oscar como Fabián, como todos los que vinieron y los que no vinieron. No, Neida, que puedan venir cuando quieran. Sí, cuando quieran, aquí tienen el espacio, es de todos, para todos. Y sí, así es la radio comunitaria también. Fabián, contanos que él nos estaba contando antes, fuera del aire, que está dando talleres. Contanos que dónde son los talleres que estás dando, por si la gente quiere participar. Bueno, en este momento estoy dando 3 talleres. Paralelamente en el Centro Cultural La Pochoclera, en el Centro Cultural de Catonas y en el Centro Cultural Aiyú. Estamos por empezar ahí en esta semana, no sé si la semana que viene o la otra. Y bueno, la iniciativa en realidad fue justamente de Elizabeth Palamara, que cuando hicimos un espectáculo con Marisa Alberti el año pasado, le gustó mucho lo que hicimos y fue ahí que nos propuso hacer el taller. Finalmente con Marisa no lo pudimos hacer y me terminé haciendo cargo yo del proyecto, y ahí nació el taller de poesía de La Pochoclera. Después propuse yo en el Centro Cultural de Catonas darlo, porque me gustaba mucho la onda del lugar y me pareció que hacía falta en la zona. Y bueno, en estas semanas me propusieron hacerlo en el Centro Cultural Aiyú, en el barrio San Cayetano. Así que bueno, estamos por el momento los sábados de 15 a 17 horas acá en pleno centro, en la sede de La Pochoclera de ATE, en la calle Piovano, 3165, no sé exactamente si es la altura, pero bueno, sobre la calle Piovano, a 2 cuadras y medias del centro, está la sede ATE de La Pochoclera. Ahí estamos los sábados de 15 a 17 horas. Después los jueves en el Centro Cultural La Catonas de 20 a 22 horas, en donde era la Calleja del Sol, local 11. Y los martes vamos a estar en el Centro Cultural Aiyú, en la calle Lord Byron, 755. Esa media cuadra de Ruta 23. Ah, bueno, por un montón de lados entonces. Por muchas partes tienen talleres. Agos, y tenemos una llamada al aire. Sí, viste que nosotros lo pedimos, lo invocamos, hay alguien al aire. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Walter. Hola, Walter. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo has estado? Bien, muy bien, acá escuchando un programa entretenido con la poesía, la música, la verdad que, bueno, una linda compañía para esta noche. ¡Qué rico! ¿Siempre nos escuchás? Usualmente, o sea, no suelo escuchar, digamos, no soy un oyente fiel, pero con regularidad a veces, mientras leemos algo, estamos acá cenando, escuchamos, así que... Oh, está bueno que nos estés acompañando del otro lado y que hayas llamado. Sí, quería saludar a los poetas ahí presentes. Ah, bueno. Ah, qué bien. Acá, acá te, te para que les paso el auricular a Fabián, así también te escucha. Y a, ah, y vale. a Oscar. No. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Tengo el gusto de hablar con el poeta Fabián Lépez. Sí, sí. Habla acá. Justamente. Un conocido, un tal Walter. Compañero de ruta. Compañero de ruta en algún momento, y cómo no. Era la distancia en la cabina. ¿Escucho a Oscar ahí? ¿También? Ah, sí. ¿Cómo andas, Walter? ¿Cómo, Oscar? Ah, excelente poeta, Walter, también, ¿eh? Sí, tendría que venir a leer unos textos, porque la verdad... Este año me di el lujo de hacer un espectáculo en el marco de un festival de la Pochoclera y lo tuve a Walter como invitado, porque la verdad que es un poeta que valía la pena hacerlo conocer y bueno, todavía le falta salir más del closet. Walter, animate a venir. Bueno, en algún momento estaríamos por ahí. Lo que pasa es que digamos, hay otra parte artística que me atapa, que es la actoral, con la que me dedico mucho más, entonces por ahí... cuesta, digamos, manejar las dos partes, pero bueno, cuando tengo el gusto de despuntar el vicio con la poesía en la lectura en público o en algún recital, vamos y hacemos el esfuerzo. Pero bueno, ahora saludar acá a los muchachos, a Oscar, hace mucho que no lo veo. Sí, ¿cómo andás, Walter? ¿Todo bien? Bien, espectacular, Oscar. ¿Eh? Espectacular, la verdad que escuchando un poquito de tu poesía, la extrañaba, así que... Qué grande. Yo también extraño tus poemas y todas esas cosas. Bueno, no se van a poner a llorar, muchachos. Sí, nada. Estamos muy babos. Y bueno, sí, cómo no. Bueno, mandamos saludos de parte de Lorena acá también, mi mujer, a los chicos les manda saludos también. Bueno, saludos a los perros. Bueno, ya que estamos. Saludos a todos. Saludos a las chicas también, bueno, la verdad que linda conducción también el programa. Buena música, pasan ahí el que pasa la música. También excelente, mismo, se pasa. Bárbaro, acompaña ahí el clima, así que bueno, linda posibilidad de que sigan difundiendo esta poesía acá, que difiere muchísimo, como decía Fabián, ¿no? De la idea generalizada que de la poesía, ¿no? Esa poesía con rima, la poesía romántica, la poesía que muchas veces es mucha miel, pero poca transgresión, poca lucha, y sin embargo, bueno, hace muchísimo tiempo que hay grandes poetas, no solo lo que hablamos en Capital, ¿no? Porque siempre está la imagen de Capital, sino toda zona este, el Sarmiento trae buenos poetas, así que, bueno, a saludar, escucharlos un ratito más y bueno, siguen ahí dándole pilas para arriba. Así que bueno, un abrazo a todos ahí, ¿eh? Creo que tenés razón, el Sarmiento produce buenos poetas. Y sí, el viajar apretado sí, es y las demoras hace que las ideas empiecen a fluir un poquito más. Y a, y a la 1 de la mañana. Y muchísimo más, y digamos, así que eso coopera. Si viajáramos todos en un cochecito cómodo por las calles pavimentadas, no tendríamos tanto tiempo para escribir nuestras malarias. Y no tendríamos fuente de inspiración, de hecho. No, como el furgón. Y el tiempo de recorrido. Oh, pero escúchame. Ahí recién preguntaban en qué se inspiraban los poetas y se inspiran desde la falta de dinero para ir a comprar el boleto. De ahí para abajo. De ahí para abajo hasta un buen sándwich de jamón y queso. Así que la poesía es tan diversa, así que bueno, acá un compañero poeta también lo saluda y bueno, le dejo un abrazo para esta noche. Bueno, muchas gracias por la compañía, hermano. No. Y muchas gracias por comunicarse con la radio, con este programa. Bueno, no, por favor, sigan adelante ahí con la poesía, el arte en general, que está muy bueno. Y ya sabes que tenés acá el espacio abierto para cuando quieras venir. Eso, Walter, cuando quieras, sabes que puedes acercarte a la radio o volver a llamar, o cuando te animes también venir a los estudios, como hicieron Oscar y Fabián, y estamos pasando un lindo rato. Bueno, en algún momento nos acercaremos y de paso aprovechamos para difundir la otra beta, que es el teatro, así que... Estamos haciendo algunas obras también que, bueno, en cualquier momento me doy una vuelta y vamos con Elisa de Palamara, que él la nombró, que es compañera de elenco también, a leer un poquito y de paso a cuando quieras, sos bienvenido acá en la radio, así que te venís. Ni avisas, te venís. Bueno, listo, me voy así nomás, ¿eh? Sí, así nomás. Me llevo con los bizcochitos. Un abrazo. Bueno, luego. Gracias por llamar. Chao, chicos. Chao, Oscar. Chao. Chao, Walter. Un beso. Chao, un abrazo. Chao. Bueno, Ney, si te parece que ya para completar el bloque nos vamos a escuchar el tema que pidió Álvaro y después unos poemas más de los chicos. Dale.

Un año antes, la familia comienza el ayuno. Las mujeres buscan lucir espléndidas ese día. Al padre solo lo desvela llegar sin deudas. Los globos rosa hacen juego con la torta y el vestido. La nena parece un ángel, ya es toda una señorita, dice la abuela. Todos sus compañeros están en la fiesta. El tío desde las 5 preparando el asado. Mamá no duerme hace una semana. Las hermanas, arrepentidas por haber elegido la compu en vez del jolgorio. Los muchachos suben a bailar el vals de compromiso. Ni la cumpleañera se sabe el pasito. Todos se apretan de la cintura para el carnaval carioca al ritmo de los decadentes, mientras la homenajeada se manosea a la vuelta del salón con su nuevo noviecito, apenas 10 años mayor que ella. Los padres se descalzan por debajo de la mesa. «Ya no estoy para estos trotes», dicen en voz alta con la sonrisa derretida. Por suerte, los González se quedan para ayudar a limpiar el salón. Sobró comida como para no cocinar un mes. El vestido se veía más lindo con la muchacha adentro. La muchacha, afuera, despide a sus invitados con un piquito, y los padres, orgullosos, aún no se enteraron que la fiesta recién está comenzando. Bueno. ¿Otro? ¿Hay? Sí. Voy a cerrar con Balada para no morir en el Sarmiento, a propósito de la charla de recién. Un vagón repleto de personas calladas. El silencio es un embrión que duerme en el pecho de cada uno. Padres de 20 con la foto del hijo en el celular. Síndrome de amor, de locura y de muerte. Pasa la noche con un perro enfermo. La aspirina es el condimento más apropiado para domesticar la angustia. Un tren estalla y nadie grita. Todos maullan con un nudo al cuello. Un hombre levanta la mano y ofrece su asiento. Una mujer se abre de piernas y le da de comer al mundo. Pintó ahí el Sarmiento a full. Lo vi, yo que recién vine con agarrada de un caño así porque se llenó. Imagínate que lo vi entero. ¿Y Oscar? Bueno, ¿quieren que le lea algo? Nos encantaría. Resulta que no traje, pero bueno. Nos imaginábamos, ¿no, Ney? Solo los párpados pueden saberse cansado de esta irritación de espejos. Solo los pies pueden saberse agobiado de tanta distancia. Solo el cuerpo puede saberse desbordado por esta crispación que sangra. Solo el alma puede saberse sedienta de Dios. Discuten dos personas como perros y ya no parece extraño. Ya no toma el colectivo como catarsis de sus noches. Las marcas del sueño en los ovillos del olvido. Ya no recibe al cartero con su evatez vencido. Ni renueva devota sus votos de botox. Ni se resiste astutamente a las tentaciones de un visitante nocturno. Cualquiera puede atravesar esa puerta, transparente y frágil como el agua. Estar del otro lado del estupor, descorrer esa cortina de palabra que nos separan de la nada, con el diccionario de la locura. Terminar viendo por el espejo retrovisor el mismo reflejo, movimiento caótico de autómatas del miedo. Estos laberintos no me llevan al límite que puedan marcar las sombras. Bueno, Oscar, Fabián, desde ya, mil gracias por haber venido y los esperamos siempre, ¿no, Ney? Cuando quieran venir aquí, pueden venir. Aquí y tienen el espacio, saben que los martes y miércoles siempre vamos a estar claro. En este horario. Y pueden repetir las veces que quieran, ¿eh? No hace falta que vengan una vez y ya no vengan más. No, pueden repetir y repetir y repetir. Cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y básicamente muchas gracias por brindarle este espacio a la poesía, ¿no? Que hasta hace poco estaba muy vedado, pero yo creo que poco a poco vamos abriendo los espacios como para que la gente pueda ir conociendo todo esto. Y bueno, fundamentalmente la radio, que es un canal tan abierto, un canal donde la gente pueda llegar con tanta facilidad y sin necesidad de andar gastando plata. Está bueno poder tener la posibilidad de llegar a ellos a través de este espacio, así que muchísimas gracias en nombre de la poesía. Oh, muchas gracias. Qué bonito, gracias a ustedes. Bueno, por mi parte también gracias, como mi compañero Fabián es muy tiene la costumbre de hablar, yo soy de muy pocas palabras. O sea, que somos la contraposición. Ah, está bien. Todo tiene su parte oscura, claro, su parte clara, claro. Jingle chang. Sí, por eso yo... Pero tus palabras las pones en el papel. Sí, sí, de alguna manera busqué la forma de canalizar. Porque a veces no me escuchaban. Está bien, ahora te leen. Ahora por lo menos me leen. Está bueno eso también. Bueno, muchas gracias por invitarnos. El programa está bueno. Y bueno, que siga... Que vengan otros poetas. Que está bueno todos, escucharlo. Porque en Moreno hay muchos poetas. Y se pueden tienen... incentivarlos ustedes que se animaron a venir, a que vengan todos. Claro, ustedes me insistieron tanto que vine. Claro. Bueno, yo aprovecho para enviarle un abrazo a FM Vaticano, que gracias a ellos no los puedo escuchar en mi casa. Pero bueno, a ellos me estoy volviendo fanático poco a poco. Bueno, que vamos a escuchar este de Moreno. Voy a pasar un chivo. Si quieren, si a alguien le interesa mis escritos, puede entrar a la página de Neglo y tipear jade-257. Y ahí van a ver algunos escritos míos. Ahí encontramos a Oscar y a Fabián. ¿Dónde lo encontramos? En ombligocuadrado.blogspot.com. Nunca he visto un ombligo cuadrado. Yo tampoco. Así que tendremos que entrar al blogspot.com, ombligocuadrado.blogspot.com, para ver qué es lo que pasó ahí. Bueno, Anaís, ¿vamos a un tema y seguimos con más escritos? Sí, vamos. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois, qu'elle est des prévers de Cosma. Et chaque fois, le feuille est morte, te rappelant mon souvenir. Jour après jour, mes amours mortes n'en finissaient pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone. Et je m'en diffère. À cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, le feuille est morte, te rappelant mon souvenir. Jour après jour, mes amours mortes

que sigan viniendo. Gracias a Diego, le damos por estas cartas que nos llegaron acá. Vamos a esperar ir leyéndolas a lo largo de los programas y grabándolas también, que están tan buenísimas, recién las estuvimos chusmeando un poco. Diego, muchas gracias. Sabemos que nos estás escuchando. Claro que sí. Y bueno, seguimos acá también con Fabián y con Oscar, que se van a despedir junto a nosotras de un nuevo Escritos en el Aire. Bueno, la semana que viene seguiremos con más escritos, más poemas, las mujeres. ¿Qué más, Ney? ¿Qué más? Lo que llegue, lo que para venga la semana entrante, porque como siempre hago, armamos un programa y aparecen sorpresas. Como las de hoy. Como las de hoy. Así que los esperamos. Y bueno, a ver, Fabián, muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias otra vez por habernos invitado, por darnos el espacio. Muchas gracias a todos los amigos que están escuchando, a Carlos que nos está grabando. Y bueno, no voy a nombrar a todos porque no termina más. Pero muchas gracias por el apoyo fundamental. Y bueno, este espacio está para ser escuchado, así que ojalá lo puedan seguir disfrutando de aquí en más. Bueno, como dijo Fabián, que disfruten de la lectura, de la poesía, de todo lo que tenga que ver con la expresión del alma. Bueno, y gracias a August y a Neida por habernos invitado. Gracias Oscar, gracias Fabián, a ustedes por apropiarse de este espacio. Que eso es lo importante y lo necesario. Ney, que sueñen bonito. Claro, y nos vemos la semana que viene. Sí. Los martes y los miércoles de 10 a 12, Escritos en el Aire. Los dejamos hasta el martes que viene. Mañana seguimos con toda la programación de FM Moreno, que los jueves es, Neida, un montón. Sí. Cada día es más. Cada día es más, por suerte. Así que bueno, hasta el martes que viene. Y nos vamos a ir con la música. Feliz noche.